nuevo sin atraso, esquivando falsedades, besando en los fajos. Me ofrecen amor y hoy en día paso, solamente quiero persiguiendo un sueño. ¿Te acordás, compañero? ¿Cuánto luchamos en esta carrera? Pa' que se nos dé ahora, mira afuera. La ven más, te juro que lo siento. Cuando digo que en serio, sonaremos por la Argentina entera. Y seremos los pibes millonetes. Les viola en mi confiar. Ya no estoy para atraso, solamente quiero ir logrando. A base de esfuerzo y guitarreando. Cuidado con los pasos que das. Te vi que tiene dos partines en el cuarto, mirá, que va a sonar a canto. Pero esa cajota acá la llevamos. Tiene letra pero le falta vivencia. Hablan de prendas caras y nunca reventaron. Un furlock que por Italia no han robado. Nunca soñamos con ser esto, esto es rutina. Usted sabe que el maleante vive así su vida. Sueñan con esto pero no bancarían nada. No saben lo que es tener desde ahí atrás. Inculpándote hechos porque así sucios son. Sacar dinero al que de abajo se hizo. Quieren culpar pero están pillo. Que siempre se le escapó. Persiguiendo un sueño. ¿Te acordás, compañero? ¿Cuánto luchamos en esta carrera? Pa' que se nos dé y ahora mira afuera. La bemba, te juro que lo siento. Cuando digo que en serio, sonaremos por la Argentina entera. Y seremos los pibes millonetas. De piola en mí confía. Vos confía en mí, yo vengo de la nada. Cuna de lampa, ¿te acordás, compañero? La corretea en Holanda, el oro y la joya que reducimos en Francia. Con los morlacos de los ricos pisamos Italia. Y antes de eso ya habíamos facturado Suiza. Al paso, directo a la matrimonial. Uno así improvisa, libre esterlina, franco suizo y de ahí para arriba. Que saben de esta vida, ninguno bancaría nada. Yo sueño con llevarme la saca y parar a mi familia. Acá la sangre sobra, somos anti-ortiva. Zona norte y zona sur para el choreo están en línea. La adrenalina que siente en el corazón un ladrón. Usted jamás va a sentirla salir de una mansión con más de un millón. Puede contarla pero no sabe lo que vivirla. Persiguiendo un sueño, ¿te acordás, compañero? ¿Cuánto luchamos en esta carrera? Para que se nos dé mirar afuera. La bemba, te juro que lo siento. Cuando digo que en serio, sonaremos por la Argentina entera. Y seremos los pibes millonetas. De piola en mí confía. Sobrino, vamos por ti.